niño yo tenía un sueño, seguir hacia adelante sin mirar atrás. Miradas observaban las cosas que aquí pasaban. Gracias a esas personas nunca vi la oscuridad y sin temor ya aprendí de los errores. Por eso todos los días sale las gracias allá, porque es tu guía y él no para de luchar. Él fue quien por nosotros dio su vida sin dudar. Y mi espacio corregido, con la mente más clara veo todo positivo y libertad para este mundo reprimido. Junto a mis hermanos lograré mis objetivos, que es luchar contra ese mundo artificial. Lo único que ellos quieren es llenarse los bolsillos sin temor. Aprendí de los errores, por eso todos los días dale las gracias allá, porque es mi Dios y así lo quise llamar. Él fue el que por nosotros dio su vida sin dudar. The Almighty One, para Guanar Roots. Deja la vanidad y aprenderás. Recuerda que en ti mismo está la libertad, así que deja la vanidad y aprenderás. Recuerda que en ti mismo está la libertad y sin temor. Aprende de los errores, por eso todos los días dale las gracias allá, porque es tu guía y él no para de luchar. Él fue el que por nosotros dio su vida sin dudar, no más dolor. Piensa con sabiduría, respeta a tus semejantes y actúa con alegría. Y actúa con alegría. Y actúa con alegría. Dale una sonrisa a la vida. Yo tengo una flor, la tengo que cuidar, y cuando sea grande me la voy a... Yo tengo una flor, la tengo que ver, aunque sea ilegal, para mí es medicina, porque ya todo me cura, cuando me pincha la locura. Porque ya todo me cura, cuando me pincha la locura. Deja la vanidad, ya. Deja la vanidad, hermano. Sin vanidad, sin vanidad son mejores. Ya. Rastafari. Gracias. Gracias. Esto es todo por esta noche. Ahora viene la gente.